mas nunca he tenido vida ni consolación. Yo salí desesperado buscando a esa negra, pero me pusieron preso allá en Paraguayón. Me vine decepcionado directo a mi tierra, pero guardo sus recuerdos en mi corazón. Me vine decepcionado directo a mi tierra, pero guardo sus recuerdos en mi corazón. Anoche soñé contigo y te vi más bonita, como la primera vez que yo te conocí. Si volvieras a mi lado, linda Teresita, se calmarán los pesares que sufro por ti. Le pregunto a mis amigos y no me dan noticia. He quedado solitario y ¿qué será de mí? Le pregunto a mis amigos y no me dan noticia. He quedado solitario y ¿qué será de mí? Compadre Armando, diga usted para dónde nos vamos, compasito. Vamos para la raya, ¡uma! Seguirla. Ya tengo uno reservado que es Palacio Tile. Hombre que si tiene fama en toda la Guajira. Si voy al estado Zulia busco un detective pa' que me ayude a buscarla donde está escondida. Si voy al estado Zulia busco un detective pa' que me ayude a buscarla donde está escondida.